¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están con el solcito de la primavera? Yo creo que nos hacía falta, ¿no? Parece que el invierno estuvo muy largo y muchas veces nos cuesta pasar el invierno largo, o soy solo yo. ¿No? ¿Ustedes también? Sí, a veces me ha costado adaptarme al invierno en Alemania, les soy sincero. Y seguramente Aldo también echa de menos el solcito de Cuba. Y otros echan de menos el solcito de sus tierras donde vienen. ¿Cuántos vienen del extranjero aquí? A ver quién me levanta la mano. ¿Cuántos no han nacido en Alemania? Una buena cantidad. ¿Cuántos han nacido en Alemania? A ver si se atreven. ¿La minoría? Sí, bien. Algunos han nacido en Alemania. Sí. La mayoría somos extranjeros. Pero les voy a contar una noticia. A los alemanes también. También tú eres extranjero y extranjero, si es que eres hija de Dios, si es que eres hijo de Dios. Porque nosotros somos todos pasajeros en este mundo. Y si es que nuestro hogar está en el cielo, entonces somos pasajeros en esta tierra, ¿o no? Somos todos pasajeros en esta tierra. Pero sí es algo natural en el mundo, y ya desde hace mucho tiempo que ha sido así, en que no toda la gente nace en un lugar, vive toda su vida allí y se muere allí, sino que hay mucha migración. Y el año 2017 fue uno de los países que en el último tiempo ha habido mayor cantidad de migración en el mundo. 258 millones de extranjeros hay en el mundo, 258 millones que no viven allí donde nacieron, sino que están en otra parte. Por distintos motivos. La mayoría son asiáticos. Los segundos son europeos. Aunque uno piensa que hay muchos de otros países o de otras naciones que andan dando vuelta por el mundo, 61 millones de europeos no viven en su país, sino que viven en otro país. 38 millones somos centro o sudamericanos, que andamos dando vuelta por el mundo. 65 millones de personas viven hoy, por lo menos el 2017, en una situación donde estuvieron escapando por motivos de guerra o por hambre, y un 10% son asilados. La mayoría de todos los que andamos dando vuelta por el mundo, en realidad estamos por motivo de una migración laboral. Eso significa que andamos buscando algo que quizás no encontramos en nuestros países. Porque si no, no estaríamos acá, ¿o no? O la mayoría. No lo sé. Esto de la migración es un tema principal en la Biblia también. No eres solo tú. Y ten presente que si eres alemán también, o alemana también, siempre ten presente que somos parte, pasajeros en este mundo. O sea que este tema también va a ser para ti, va a ser para todos nosotros. Motivo central en la Biblia, el perder el hogar, el estar fuera del hogar y echando de menos tu lugar donde has nacido, tu hogar, tu casa. Hubo muchos en la Biblia que pasaron por esta situación: Abraham, Isaac, José, Noemí, también Ruth, que siendo extranjera fue al pueblo de Israel. Y el título para esta tarde de la prédica es ¿cómo vivir siendo extranjero sin perder mi esencia? ¿Cómo puedo vivir siendo extranjero sin perder mi esencia y mi esencia cristiana? ¿Cómo puedo vivir en este mundo, podríamos decirlo así, sin perder lo que yo soy en Cristo, sin perder lo que Dios tiene para mí? ¿Cómo poder vivir en este mundo sin adaptándonos, sí, porque nos tenemos que adaptar, pero sin perder el ser luz? José fue uno de ellos, y José vamos a ver un poco desde este punto de vista, este ejemplo de José como vida, de cómo lo hizo él. Y así la Biblia también nos da un par de consejos. José, yo creo que ya la mayoría conoce la historia. Por aquí y por allá voy a dar algunas ideas para aquellos que no lo conozcan. Pero José tenía hermanos, era el amado de su padre, y era el regalón, decimos en mi país. Y él estaba contento, estaba feliz, ¿no? ¿A quién no le gusta ser el regalón de la casa? Que el papá lo mime, que le dé regalito, que le dé una túnica, un Calvin Klein, un Hugo Boss o algo así, ¿no? Lo mejor que se le puede dar. ¡Ah! José estaba muy contento. ¿Qué pasó? Que sus hermanos estaban celosos. Se pusieron celosos. Dijeron, parece que el papá lo quiere más a él que a nosotros. Y estos hermanos lo vendieron, más o menos a la edad de 17 años. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a leer Génesis 39. Génesis 39, 1 al 6. Si ya lo han encontrado, dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de varón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué les había dicho al principio? José fue vendido. Y seguramente allí no lo pasó muy bien, siendo esclavo, llegando hasta Egipto. Seguramente él se sentía con un dolor tremendo, con una humillación tremenda, por la traición de sus hermanos, por el abandono, por el estar fuera de su casa. Mucho más no nos cuenta la Biblia qué sintió José en ese tiempo. Pero seguramente sí que lo podemos entender un poco, quizás. No tiene que haber sido un tiempo muy lindo para él. Y ahora leemos esto de ahí, de repente hay un cambio en la vida de José. En el versículo 2, Dios, si vuelves un poquito atrás, Dios estaba con él. Este es el primer punto que vamos a ver aquí. Este esclavo llega a ser un hombre importante. Este esclavo ocupa sus talentos. Ocupa lo que Dios le había dado y empieza a trabajar en la casa de Potifar. La razón principal por qué él tuvo éxito estando allí es porque Dios estaba con él. En las pruebas y en el dolor, Dios está con el extranjero también, siempre. Y esto es lo primero que aprendió José en su vida. Dios sigue conmigo, aunque mis hermanos me abandonaron. Aunque no estoy en mi casa, aunque quizás estoy sufriendo, Dios está conmigo. Y eso es lo que Dios nos dice en cada momento. No importa por dónde, en qué parte del mundo andas. Dios siempre acompaña a sus hijos. Él está también contigo. En el versículo 3, y vio su amo, ¿qué cosa? Que Jehová estaba con José. O sea que podemos ver aquí que José fue testigo, estando allí donde él estuvo, en Egipto y en la casa de Potifar. Él fue testigo de Dios. Él fue testigo del poder de Dios. Y aquí nos dice que Potifar vio que José era muy bueno, que era muy bueno en las finanzas y que era muy buen administrador. Que seguramente sí también lo era, claro que sí. Pero lo que este hombre vio, Potifar, vio que Jehová estaba con José. O sea que aquí vemos que José realmente era un testigo fiel de Dios. Él estaba en una situación quizás no muy fácil, pero él nunca dejó de testificar quién era él, un hijo de Dios. Yo les dije al principio que José pasó por altos y bajos en su vida. Y ahora vamos a... En este momento es un lugar, un punto bastante alto, ¿no? Le está yendo bien, está trabajando muy bien en la casa de Potifar. También dice que se veía bien el hombre, ¿no? Era buen mozo. ¿Qué pasó? Que la esposa de Potifar le gustó a este Josecito. Le echó el ojo, como decimos nosotros. Y le dice, acuéstate conmigo, yo quiero aquí tener relación contigo. Y le dice una y otra vez, y una y otra vez, y poco menos que se le tiró encima al final. Y este José se mantuvo, le dijo, no, yo sirvo aquí a tu amo, yo no me voy a meter contigo. Y esta mujer en una de esas lo agarra, le quita el manto y da falso testimonio contra José. Por lo cual Potifar le mete a la cárcel. Y desde un punto bastante bien en donde estaba, ¡fum!, otra vez se va para abajo. La historia de José está así, para arriba y para abajo. Y lo mete en la cárcel. Génesis 39, 20 a 23. Y dice así. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí volvemos a ver otra vez la misma imagen. José pasando una situación otra vez difícil. La anterior fue vendido por sus hermanos. Ahora está metido en la cárcel injustamente, pero allí está el pobre, ¿qué va a hacer? ¿Pero qué es lo que nos vuelve a decir otra vez la Biblia? Jehová estaba con José. Y lo vemos no solamente en que seguramente Dios le daba fuerza interior, sino que también él pudo otra vez, en esa situación difícil, prosperar y salir adelante. Ahora, lo interesante es que José fue íntegro. Jehová estaba con él, claramente, nos dice la palabra de Dios. Pero la otra cosa es que él fue íntegro. Él no se metió en jueguitos por ahí. Seguramente para él hubiese sido bastante fácil tener una relación con esta mujer, seguir haciendo los negocios de Potifar, hubiese pasado súper bien. Es lo que quizás cualquiera del mundo haría. Pero no, José era distinto. Él era un hijo de Dios. Y José mantuvo su integridad. ¿Tú quieres tener éxito hoy? Yo diría que cualquiera de nosotros dice, sí, a mí me gustaría que me vaya bien en la vida. ¿O no? No creo que nadie diga, no, yo no, que me vaya mal, que no gane dinero. No me vengan con cosas. Que sí que a todos nos gustaría tener un bienestar. Pero José aquí nos da un par de consejitos. Tienes que ser íntegro. Dios está contigo, eso no tengas duda. Dios está contigo, Él va a donde tú quieras que vayas, porque Él así lo ha prometido, si tú eres hijo de Dios. Pero Él también quiere integridad. Esa integridad para José tuvo un precio, no fue fácil. Estuvo 2 años metido, quizás más de 2 años, pero por ahí unos 2 años metido en la cárcel. Y para nosotros a veces también vienen tiempos difíciles en nuestra vida. En nuestro trabajo a veces no es fácil decir la verdad, ¿o no? O todos los trabajos son súper limpios. Hay veces que cuesta decir la verdad, porque todo el mundo hace otra cosa que no está bien, y tú también tiendes a hacer lo mismo que hacen los otros, ¿o no? ¿O soy yo nomás? Soy el único pecador aquí. Sí, a veces el mundo nos lleva a hacer cosas que no están bien delante de los ojos de Dios. O porque todo el mundo lo hace, bueno, yo también lo puedo hacer. Pero José no lo hizo. Él mantuvo su integridad. Y después, cuando le metieron a la cárcel, estuvo allí lamentándose, llorando todo el tiempo. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Aparece algo así ahí? No, ¿qué es lo que hizo él? Empezó a trabajar. No sabemos cómo lo hizo, pero de alguna forma él ganó la atención del jefe de la cárcel. Yo me imagino, estuve pensando, bueno, ¿qué habrá hecho este José para llamar la atención? Bueno, seguro le daba ideas a este hombre de la cárcel, le decía, mira, hagamos esto otro, y seguramente esa cárcel después producía más que cualquier firma de otra empresa. Porque le iba bien. El hombre ocupó sus talentos, incluso allí en la cárcel. Él no se quedó tranquilo ahí de brazos cruzados lamentándose, ¿por qué, Señor, me estás haciendo esto? No, él siguió trabajando, él siguió siendo como él era. Él siguió ocupando los talentos que Dios le había dado. Lo vemos cuando él interpreta sueños. Había dos hombres allí en la cárcel y interpreta, y tuvieron unos sueños y José les interpretó esos sueños. O sea que José también ocupaba sus dones espirituales, porque estamos hablando de dones espirituales. También los ocupó allí en la cárcel. Los ocupó en una situación no muy fácil. Y por eso, también más adelante, le interpretó un sueño al panadero y al copero del rey. La cosa es que un tiempo más adelante, el copero del rey sale de la cárcel y pasaron, dice la Biblia, pasaron 2 años y un día se acuerda de José. ¿Por qué se acuerda de José? Porque el faraón tuvo un sueño también. Y que este sueño nadie lo pudo interpretar, nadie de todos sus las personas que trabajaban con él, nadie le pudo interpretar este sueño. Pero el copero se acordó, hace tiempo atrás, unos 2 años atrás, que estuve en la cárcel. Allí hay uno que se llama José, que interpretó mis sueños y que así mismo se cumplieron. Y fíjate que el faraón dijo, bueno, llámelo porque yo he tenido estos sueños que me tienen mal y quiero saber qué significan. Y lo mandan a llamar de la cárcel. Y le vienen a pedir, José, interpreta a Faraón. Pero José le responde, no aparece ahí, pero se los leo. Respondiendo José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea que José estuvo dispuesto, pero desde un principio dejó en claro, si es que algo he de decir, será porque Dios así lo quiere. Desde un principio, hablando con el faraón, él le dijo, aquí el que manda es Dios. Desde un principio él dio testimonio a faraón, yo soy de él. Y todo lo que yo pueda decir o hacer, será porque Dios lo hace. Él no se tiró las flores para él mismo, sino que desde un principio le dio la gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Nosotros conocemos, o la mayoría conoce la historia. Allí el faraón con sus sueños medio raros, con unas vacas flacas y unas vacas gordas, y unas espigas grandes y hermosas, y otras que estaban más feas, chonchas, o no sé cómo dirían en vuestros países. José le da la correcta interpretación. Y no solo le interpreta los sueños, sino que le da un plan. Le dice exactamente, mira faraón, el sueño significa esto, y lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto y esto en los próximos 14 años. ¡Puah! ¿No lo hizo bien? Se lo dijo todo. Le dijo, mira, va a venir 7 años en donde vas a tener riquezas, a Egipto le va a ir perfectamente, pero tienes que guardar y tienes que construir esto y tienes que separar el país en tantos distritos. Le dio todo el plan por los próximos 14 años. Vamos a leer el capítulo 41. Del 37 al 46. A ver si lo buscan. Y después de que José le dio el plan, ya hechito, al faraón, Leemos esto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿Se repite la historia o no? ¿A quién reconoció Faraón aquí? ¿A José? Faraón reconoció en José a Dios. Aquí nuevamente se le pasó lo mismo que le pasó a Potifar. Vio en él a un hombre de Dios, a un hijo de Dios. Este extranjero, este esclavo, llega en esta subida otra vez de su vida, llega hasta Faraón mismo. Y dice la Biblia que llega a ser el segundo después de Faraón. ¡Wow! Ni Obama le fue tan bien, ¿eh? ¿No? Este esclavo extranjero llega a ser el segundo después de la máxima autoridad que había en ese tiempo, no solo en Egipto, sino que en toda la región. Pero lo importante es que Faraón descubrió o vio en este hombre de que Dios estaba con él. Por este extranjero Dios bendijo a Egipto. Y no solo a Egipto, sino que también a su pueblo, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sabes que a veces, siendo extranjero, nos sentimos un tanto inferiores? No sé si les ha pasado a los que son extranjeros. Cuando uno llega a Alemania, a los que alemanes les voy a contar para que entiendan un poco. Cuando llegas a Alemania no entiendes nada, no entiendes una palabra de nada. Quieres ir al cine, no puedes ir a ver una película porque no entiendes nada. Lo que tú hacías quizás en tu país, ahora ya no lo puedes hacer porque no sabes comunicarte. No es fácil. Pero fíjate que José también era extranjero. Pero José llegó hasta bastante alto. Lo importante es que Dios le bendijo. Dios le bendecía. Pero José siempre tenía lo primero que él decía. Todo lo que yo haga tiene que mostrar a Dios. Todo lo que yo diga tiene que mostrar a Dios. Yo me mantengo siendo íntegro en mi creencia. Sé de dónde vengo. Soy parte del pueblo de Dios. Y no importa en el país en que yo me encuentre, sigo siendo hijo de Dios. Y nosotros como cristianos, y ahora nos incluimos todos, a ti como alemán también, nosotros somos todos parte del pueblo de Dios. Y nosotros no somos de acá, si es que nuestra casa está allá arriba. La Biblia dice que nuestra morada celestial está por allá. Nuestra herencia no está aquí en la tierra. La herencia está donde uno pertenece, ¿o no? Allá está mi casa, allá está mi herencia, allá está mi tierra en el cielo. Nosotros todos pasamos por este mundo. Y Dios quiere que podamos ser bendición donde estemos. Y estamos todos aquí en la tierra, independientemente en el país. Pero Dios quiere que podamos ser de bendición. Dios también bendice perdón, José también bendice a su propio pueblo, no solo a Egipto, sino que también a su propio pueblo. Lo vamos a leer. Génesis 50. Diecinueve al veinte. Después de unos años, se encontraba los hermanos de José en una situación muy difícil. Y estos no tenían ya para comer en el lugar donde ellos estaban. Y como José había estado en Egipto y le había ido tan bien, Egipto tenía comida. Entonces estos hermanos de José fueron a buscar alimento, a comprar alimentos. Y ellos no sabían que este hombre importante, José, era su hermano. No se dieron cuenta. Seguramente José tenía, obviamente, todas las vestiduras propias de los egipcios. Ellos no se dieron cuenta. Y ahí están delante de José estos hermanos, y es lo que leemos ahora. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se acuerdan al principio qué había pasado con los hermanos de José? Fue vendido. Aquí han pasado por lo menos unos 13 años, por lo menos 13 años, en donde no había comunicación, en donde los hermanos de José nunca se interesaron por él, lo dieron simplemente por perdido, en donde José podría haber tenido mucho rencor en su corazón contra sus hermanos. Él había hecho su vida, Dios lo bendijo, pero interiormente podría haber sido así. Normalmente, seguramente muchos de nosotros hubiésemos actuado: estos hermanos me vendieron, estos desgraciados, ¿no? Pero mira cómo actúa aquí José. José lo primero que hace es les perdona. José les perdona. Y él les dice: yo no los voy a juzgar, yo no me voy a poner en la condición de Dios. Yo no soy Dios para, ¿soy acaso yo Dios para juzgarles a ustedes por lo que ustedes han hecho? No tengan miedo. Y ahí vemos el corazón noble que tenía este José. Un corazón perdonador, un corazón que no guardó rencor, que estaba dispuesto a perdonar. Y sostiene a los suyos. Les da de comer, alcanza para todo su pueblo y para todo Egipto. ¿Sabes que la historia de José da un ejemplo no solo a nosotros hoy, sino que también al pueblo de Israel? El pueblo de Israel estuvo también en el extranjero, en una situación muy difícil. Y estoy hablando del exilio babilónico. El pueblo de Israel seguramente la pasó muy mal estando en el exilio, estando lejos de su casa. Cuando los israelitas tuvieron que irse al exilio, los llevaron preso, los babilónicos llegaron a Israel, destruyeron el templo, lo quemaron, y se llevaron a la élite, ¿se dice élite en español? Se los llevaron a todos los sacerdotes, a todos los que sabían, se los llevaron cautivos a Babilonia. Y en este tiempo, dicen aquí los historiadores, que en este tiempo se redacta o por lo menos se modifica la historia de José, así como nosotros la leemos hoy en día. O sea que para ellos esta historia fue muy importante. No está muy claro si es que ya había estado escrita antes esta historia o fue en ese tiempo que fue otra vez reconstruida, modificada por los escribanos de aquel tiempo. Pero sí hay indicios claros de que en ese tiempo, en el tiempo babilónico, la historia de José tuvo una importancia muy grande. ¿Y por qué tuvo tanta importancia? Así la historia de Ruth también, o algunas partes de la historia de Daniel. Y es que seguramente a los que estaban en el exilio, a los israelitas que estaban en el exilio, seguramente les pasaba exactamente lo mismo que quizás te pasa un poco a ti y a mí. ¿Cómo nos vamos a adaptar a esta cultura? ¿Qué tanto vamos a poder guardar nuestras tradiciones? ¿Y qué tanto nos podemos integrar a este mundo? ¿Cómo yo puedo mantenerme íntegro estando en una cultura extraña? Y a los israelitas seguramente les pasó. Hay algo interesante. Los israelitas, hasta ese punto de la historia, siempre habían tenido problemas con otros dioses. Nosotros sabemos que Dios siempre le decía, yo soy tu Dios, el único Dios. Pero los israelitas siempre se iban para otra parte. Y siempre iban a adorar a los Baales, y hasta ese tiempo de la historia se encontraban muchas figuras de dioses extraños en la casa de los israelitas. Por cientos, dicen los arqueólogos. O sea, muchos de acera y de montón de otros dioses. Que a los israelitas les costaba un poco eso del monoteísmo. Seguían por ahí siempre otros dioses, por aquí y por allá. Aunque decían, sí, somos de Dios, pero bueno, por aquí le doy una rezadita a acera y por aquí a Baal. Y sí. Y lo vemos también en la historia, ¿no? Se escapaba un poquito el líder y ya le construyeron un becerro de oro y vamos adorando a otros dioses. Desde este tiempo, cuando ellos estuvieron en el extranjero, en el exilio babilónico, no se encontró, y los arqueólogos no han encontrado, más estatuas o figuras de dioses extraños. Ni uno, pero es que ni uno. Desde antes de ese tiempo, lleno. Desde este tiempo para adelante, no. Y uno dice, ¿pero por qué? Algo tiene que haber pasado en el corazón del pueblo de Israel que dijeron, no, nosotros vamos a adorar solamente a Dios. Nosotros solo le pertenecemos a Él. Y yo creo que estando a veces en situaciones difíciles, nosotros nos acercamos más a Dios. Nos podemos acercar más a Dios. En el tiempo antiguo, el templo estaba destruido. El pueblo de Israel ya no tenía su templo donde adorar, estaba ahí todo quemado. Pero empezaron a adorar en el extranjero. Desde ese tiempo empezaron a juntarse en casas y aparece lo que hoy en día conocemos como el Shabbat, como el sábado, donde los judíos se reúnen en casas. Y ya no solamente se reúnen en el templo, porque ya no estaba, o estaba destruido, sino que también descubrieron a Dios allí donde ellos estaban. Y empezaron a adorar a Dios en sus casas, en sus corazones. Lograron mantener su identidad. O quizás por eso mismo descubrieron su identidad estando afuera. Muchas veces he escuchado aquí en nuestra iglesia frases como estas. Tuve que llegar a Alemania para conocer a Dios. ¿Lo has escuchado tú también? Tuve que salir de mi comodidad, tuve que salir de mi medio. Y aquí me he podido encontrarme más con Dios. Y es que Dios está contigo. Y nos damos cuenta cuando vamos por el mundo, cuando vamos por el camino de la vida, y nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Aunque no estés en tu casa. Pero nos damos cuenta que en cualquier lugar podemos adorar a Dios, podemos acercarnos a Él, podemos buscarle, y Él siempre está pronto a estar con nosotros. Como conclusión, me voy apurando un poco. ¿Están cansados ya? Sí, un poco. Como conclusión, así como José fue ejemplo para Israel, así también lo puede ser para nosotros, hoy. Dios está contigo. Ese fue el primer punto. Dios estuvo con José, estando donde fuera. Pero Dios estaba con él. Dios está hoy también contigo, donde quiera que vayas. José ocupó sus talentos en las distintas situaciones de su vida. Ocupa tú también los talentos y los dones que Dios te ha dado allí donde estás. allí también en tu trabajo. Oye, orar por una persona no solamente se hace aquí en la iglesia. ¿O no? ¿Cuántas veces hablamos en nuestro trabajo con colegas que nos dicen, no, ay, que me va tan mal, que me duele aquí, y tú tienes el don de sanidad y no oras por él? ¿Por qué no? Porque no se lo propones. Le dicen, mira, así como José lo hizo, ¿no? Mira, yo, esto lo decide Dios, pero si tú quieres, yo puedo orar por ti. Y veamos si es que Dios, si está en su voluntad, Él te puede sanar, Él te puede tocar. Ocupa tus talentos, no solo aquí en la iglesia, ocupa tus dones, tus capacidades. Si tú eres bueno en algo, hazlo de todas ganas, hazlo bien, porque eso va a ser de testimonio para aquellos que están a tu alrededor. Intégrate a la cultura. José también lo hizo. Yo creo que esto aquí en la iglesia, en la Biblia también fue un pleroyé para decir, hay que integrarse. Aprende bien el alemán. Estudia. Sé bueno en lo que haces. Sí, yo creo que eso está bien. José lo hizo así, le fue perfecto. Él fue de bendición. No solo para su familia, sino también para el pueblo donde él estaba. Tú también puedes ser bendición, de bendición aquí en Alemania, donde quiera que estés. Si eres alemán, sea de bendición en tu medio y habla de Dios. Comparte lo que está en tu corazón. Sé bueno en lo que haces. Pero también como José, sé íntegro en tu corazón. Como Jesús dice, yo no te pido, Dios, que los saques del mundo, pero sí que los apartes del mal. El Señor no nos quiere en un claustro. Yo no soy muy amigo de los claustros, aunque sí entiendo que hay alguno quizás está llamado a eso, pero en realidad Dios nos ha llamado a estar afuera, en nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, allí compartir de Dios, de Él. Dios no nos quiere sacar de este mundo, al contrario. Él quiere que estemos allí donde las papas queman, decimos en Chile. Allí donde hay problemas, donde hay dificultades, donde hay pecado. Pero Él quiere que seamos íntegros y que podamos mostrar su luz allí donde estemos. Que podamos testificar de su poder y de que Él actúa a través de nosotros. No solamente aquí en la iglesia, sino que allí donde Dios también te ha puesto. Sé paciente, así como José también lo fue. No andes reclamando tanto por la vida. Trabaja, ocupa tu tiempo para Él. Yo sé que a veces hay situaciones difíciles, sí. José pasó 2 años, 3 años, no sabemos cuánto, altos y bajos. Nosotros también vamos a pasar altos y bajos, tú también. Pero estando incluso allí abajo, sé luz, sé bendición, porque Dios está contigo. Bendice a tu alrededor y también bendice al pueblo de Dios. Si Dios te ha bendecido a ti, bendice a otros. Donde tú quieras que estés. No olvides a tu pueblo, no olvides a tu iglesia, pero también bendice a tu alrededor. La canasta de amor a veces se ve muy pobre. Y con eso no digo más al respecto. Pero tú sabes, y si no sabes qué es la canasta de amor, preocúpate más aún. Vamos a leer un último versículo y con esto vamos a ir terminando. Primera de Pedro 2, 11 al 17. Vamos a terminar con este versículo bíblico. Lo que precede a esto que vamos a leer es eso que la mayoría conoces, pero nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Sí, todos decimos, sí, sí, ahí estoy yo. Pero también aparece esto que sigue después. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre aquellos que no conocen a Cristo, podríamos decir hoy, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras, al considerar vuestro ejemplo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superiores, como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad también al rey. Y yo creo que José lo hizo así. Yo creo que José fue ejemplo en el lugar donde él estaba. Pero él fue de bendición. Él fue puro. Él fue un ejemplo. Yo creo que Dios también quiere algo así para ti y para tu vida. Aquí en Alemania. Aquí en este mundo. Siendo luz y sal. Así como José lo fue en su tiempo. Así también tenemos que ser hoy día. Amén.